La haya callado. La ya calla. No dice nada. Hola, Marcos. Vamos a probar a ver si salís en el micrófono. Dile que hable. Habla vos, por favor. Saludanos. Ya calla. Ahí estamos viendo si, porque no se escucha micrófono, estamos viendo problemas. ¿Y acá ya? ¿Está ahí? ¿Y acá ya? A ver, hable. A ver, ya calla. La. Ya calla. Ajá, por acá tampoco se escucha nada. Ahora vamos a volver a llamar de nuevo y vamos a ver si podemos arreglar el micrófono. Ahí lo llamamos de nuevo. Es muy chiquito ahí. Muy chiquito, pará. Podría probar con otro teléfono. Será fracaso, maravilla. lloran. Cuando los pobres lloran, los ricos nunca escuchan. Si hay rumores de lucha, si hay rumores de lucha, si hay rumores de lucha, ahí sí que se incomodan. Si hay rumores de lucha, si hay rumores de lucha, si hay rumores de lucha, ahí sí que se incomodan. Dicen que es terrorismo, dicen que es terrorismo, que los pobres exijan. Cuando las tripas chillan, cuando las tripas chillan, cuando las tripas chillan, temense a comunismo. Cuando las tripas chillan, cuando las tripas chillan, cuando las tripas chillan, temense a comunismo. Será maravilla, fracaso, será fracaso, maravilla. Peleando por la comida con perros y gallinas. Hazte echar un vistazo, de cómo hay la gente en fila. Peleando por la comida con perros y gallinas. Será maravilla, fracaso. Será fracaso, maravilla. Será maravilla, fracaso. Será fracaso. Sí, para sí. Que el apoyo no pueda llegar en todo el territorio nacional, aplican la cartilla de las FARC. Hola, hola. Vamos a tratar de comunicarnos ahí en Formosa, a ver si logramos la comunicación. Bueno, ¿querés ponerle a Félix el teléfono? Va a hablar una de las chicas. Va a hablar Laura, ¿sabes? Ok. Hola. Hola Félix. Sí. Hola Félix, ¿qué tal? Sí, estamos acá en Avenida de Mayo y 9 de Julio y bueno, conmemorando la represión que ocurrió en la primavera y queríamos tener un poco la palabra de ustedes. Acá estamos todos en el corte de Avenida de Mayo y 9 de Julio y bueno, queríamos tener la palabra de ustedes y enviarle nuestro abrazo, nuestro afecto y que estamos todo el tiempo con ustedes. Sí, bueno, muchísimas gracias por estar acompañándonos en este día tan triste para nosotros, que ya va a ser 2 años que venimos reclamando justicia para hermano Roberto López, y también justicia para los hermanos que han sido víctimas de la represión del día 23 de noviembre del año 2010. Y bueno, estamos siempre acá para poder mostrar el interés de que nosotros tenemos, es que el Estado argentino se haga cargo de este problema grave que pasó en ese día y que resuelva políticamente sobre esta necesidad de la gente de tener ganas de que se haga justicia en la comunidad de la comunidad Potanapocnanabogó. Así que hoy tuvimos un acto tan importante, bajo lluvias, los hermanos tuvieron que estar en la ruta haciendo homenaje al hermano Roberto López, como ha sido como un héroe para nosotros, que dio su vida por defender la tierra y también pensar por el futuro para que nuestros hijos no sufran este padecimiento que estamos teniendo en este tiempo a través del mismo Estado, que debería ser el garante de proteger nuestra vida, sin embargo es el responsable de la muerte y también las heridas que han provocado los policías a través de la represión, que ocasionó muchísima tristeza a los pueblos indígenas, de poder derramar muchísima sangre sin tener la respuesta que tendría que tener, de tener un diálogo y también interés de resolver este problema a través de las autoridades que tienen competencia en el tema. Bueno, muchas gracias, Félix, de acá. Te mandamos un abrazo grande de cada uno de los que estamos acá. Seguimos en la lucha y siempre recordamos a Roberto López Com, presente, y Mario López Pilagá, presente. ¡Ahora y siempre! ¡Fuerza, Félix! ¡Fuerza, Félix! ¡Fuerza, Félix! Bueno, escuchamos a Félix Díaz de Formosa dándonos sus palabras y agradeciéndonos. La actividad sigue, vamos a seguir acá con el micrófono abierto y transmitiendo por Radio Semilla un rato más. Vamos a transmitir hasta las 9:05 más o menos por internet, porque después empieza otro programa, así que bueno, vamos a seguir igual con el ajite acá y contándoles lo que va a haber. No sé si están. ¿Hay algún artista o artisto preparado para hacer algo aquí? ¿Quiere contarnos algo? ¿Cantar, actuar? Bueno, si no, seguimos con la música. Cuando se ve la fu, marola es porque la candela está cerquita. Y el barrio dice, ustedes juntas son una unión bendita. Y el barrio dice, ustedes juntas son una unión bendita. Pasa acá adelante un pueblo angustiado y cascar la... Cantando el profeta llegó a profetizar, cantando el profeta llegó a profetizar, que una nube alegre agua va a derramar, que una nube alegre agua va a derramar, lluvia de colores es lo que... Hola, hola, compañeros, compañeras, acá hay un reclamo de la gente que está sosteniendo el corte, que por favor bajen a apoyar, que necesita más personas, que se sienten solos y solas. ¡Vamos, compañeros! vamos a hacer el aguante, el ajite, la calle es nuestra, el territorio también. No tenemos comida, no tenemos bebida, pero acá estamos, siempre presentes. Vamos, compañeros, compañeras. Siguiendo con la actividad y con las muestras artísticas, aquí tenemos a la compañera Mariela, que va a hacer un canto mapuche, ¿es así? Una canción de mapuche. Bien. Si yo bolivareo, si tú bolivareas, si todos bolivariamos, si nos organizamos para la... Bueno, atentos, oyentes, oyentas, esto no se ve en ningún lado, no se escucha en ningún lado, solo aquí, en esta Plaza de la Resistencia, a 2 años de la represión. Y aquí en más con las luchas que se van a llevar a cabo acá. Estamos transmitiendo todavía por un ratito por Radio Semilla, www.radiosemilla.com.ar. Tenemos 5 minutos más y luego destransmitimos y van a seguir los programas habituales de Radio Semilla. Pero la gita acá sigue. Es sentimiento de amor, de justicia, de valor, jamás de arrodillamiento. Bolivariano de corazón, sigo la huella de la luz que sembró Simón. Soy bolivariano de convicción, creo en el verbo de la revolución. Contra la sanguijuela gringa, a bolivariar. Contra las oligarquías, a bolivariar.